Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean todos bienvenidos a Noticias de Abajo. Esta es su edición del lunes 5 de febrero del 2018. Este es un espacio de información de los portales, de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también de los portales y páginas de los movimientos sociales anticapitalistas. Y bueno, pues el día de hoy este es nuestro menú informativo. En las notas internacionales tenemos información: la lucha del pueblo kurdo, dice el portal del Furgón. Turquía bombardea y destruye, pero no avanza en Afrin. Nos comparte este informe de lo que ha estado pasando tras estos constantes bombardeos de Turquía sobre las comunidades kurdas, y que bueno, pues también ha costado la vida ya de varias mujeres insurgentas de el YPJ, así que vamos a tener aquí información. También tenemos información de Palestina, donde nos informan que Ahed Tamimi, esta joven de 17 años, recién cumplidos 17 años hace unos días en la cárcel, será juzgada mañana martes 6 de febrero junto con su madre, que bueno, pues han sido acusadas de incitación a la rebelión, entre otros 10 pues supuestos delitos que cometió esta joven. Por enfrentarse, como muchos de ustedes ya lo saben, a un soldado israelí fuertemente armado, y ella, bueno, pues de manera pues así, solo con sus puños, ¿no? Entonces esto ha generado pues una inconformidad no solamente en Palestina, sino de manera global. La gente que se ha acercado a la historia de Ahed Tamimi, pues ha sido también una puerta para conocer la injusticia que vive el pueblo palestino. Y bueno, pues en ese sentido vamos a tener información de lo que está pasando en esta detención de Ahed Tamimi, que el día de mañana va a ser procesada, va a ser juzgada, así que vamos a estar atentos. También tenemos una nota del portal másvoces.org que nos habla acerca de los miles de estudiantes franceses que se están manifestando en las calles contra la reforma educativa del gobierno de Macron. Vamos a compartir un audio que Más Voces tuvo a bien también compartirnos acerca de la lucha allá en Francia. También vamos a tener una nota donde vamos a escuchar la voz de Pablo Hasél, este rapero que bueno, pues ha sido llevado a juicio por las letras de sus música y también por sus comentarios en Twitter, acusándolo de apología al terrorismo, entre otras. Y bueno, pues él escribe, denunciar mediante la música que los impuestos de las y los españoles no son para silenciar amantes o para que un rey se vaya a cazar elefantes, dice este rapero. Y dice: el debate no va sobre la monarquía o la república, sino sobre la democracia. Y vamos a escuchar un audio de este personaje que, bueno, pues está acusado hasta por 12 años de prisión por sus letras. También vamos a tener información de los Estados Unidos, un artículo en el portal de subversiones.org de Carolina Saldaña, quien nos comparte este libro que ya tenía algunos años que había sido publicado, que se titula Los 21 Panteras Negras de Nueva York, y que se ha reeditado para pues nuevamente hacer memoria de esta importancia que ha tenido la lucha de los Panteras Negras allá en los Estados Unidos, y particularmente pues de estos 21 panteras que hace ya algunos años habían estado en prisión. Bueno, al menos 20 de ellos, porque uno se mantiene en prisión aún, pero que bueno, pues muchos ya obtuvieron su libertad, y nos comparten estas también sus reflexiones ahora ya actualizadas en este nuevo libro, Los 21 Panteras de Nueva York y Los Torbellinos de Nuestros Tiempos. También vamos a tener un artículo de Mumia Buyamal que se titula Estados Unidos, el Estado de Desunión, y que nos comparte Mumia desde prisionradio.org. También vamos a tener una nota de másvoces.org que nos habla acerca de una lamentable situación. 90 migrantes mueren ahogados en el Mediterráneo frente a las costas de Libia en esta ruta de migración que se ha generado de África hacia Europa a través de estos lugares como Italia, Grecia, España, y que bueno, pues han sido en miles y que ha cobrado también la vida de muchas personas que bueno, pues huyen de la guerra y el hambre. Vamos a tener también información de Ecuador. Radio Temblor nos comparte una reflexión en torno a las transformaciones dispares sobre la consulta popular, plebiscito, referéndum que se está llevando, que se llevó a cabo hace unos días en Ecuador, pues ha generado bastante controversia. Radio Temblor nos comparte su opinión en torno a este debate. También vamos a tener información de Chile, donde el Machi Celestino Córdoba cumple ya 22 días en huelga de hambre, y bueno, pues su vocero nos informa de su situación de salud y también nos habla acerca de una movilización a la cual están convocando para el próximo 9 de febrero y su situación de salud, así como recordarnos sus demandas que tiene como preso político. Y ya en las notas nacionales vamos a tener información de Guerrero. Lamentablemente fallece de enfermedad Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado mexicano. Bueno, pues esta madre de familia, quien pues la conocimos muchos en estas movilizaciones por los 43, pues lamentablemente falleció tras pues unos complicaciones con una enfermedad cancerígena. Vamos a tener información al respecto. También vamos a tener información, un audiomensaje del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, que le envían a MEADE, a este candidato del PRI a la presidencia, en su visita que hizo allá a Texcoco. Vamos a tener también información de Chiapas, donde acusan de motín a María de Jesús, vocera de las enfermeras de Chiapas. Una nota que nos comparte CIMAC Noticias acerca de la criminalización que están teniendo los trabajadores y trabajadoras de la salud allá en Chiapas al hacer huelgas de hambre. Ahora se han visto acosadas y amenazadas acusadas de motín. Así ya literalmente les han levantado estas demandas el gobierno del estado de Chiapas. Y bueno, pues ellas están, un compañero, el compañero Libano está detenido y hay compañeras que están pues ahorita escondiéndose de esta acción penal y bueno, llamando a esta solidaridad. Así que vamos a tener información de la situación que están viviendo nuestros compañeros y compañeras trabajadores de la salud de Chiapas y la criminalización que están haciendo de ellos. También vamos a tener información, vamos a escuchar el Noticencos que nos comparte acerca de la actualización del caso de Marco Antonio Sánchez, que nos dicen es el reflejo de cómo la policía no está capacitada, y también nos comparten un poco acerca de la iniciativa lanzada que se titula Reforma 102. Vamos a tener también información de Chiapas, un artículo que nos comparte Pozol, que este titule INE niega a la mayoría de la población sus derechos electorales, un estudio del CAM de la UNAM que bueno, pues hace algunos datos, alguna numerología en torno a las limitaciones y bueno, pues más bien grandes limitaciones que tienen el INE, que no sabemos si se han puesto adrede, pues para evitar que muchos sectores de la población no tengan acceso a sus derechos de votar y ser votado. También vamos a tener una nota, rechazo al grado de honoris causa al general militar Cienfuegos, y también esta protesta que se ha generado en contra de este cargo y el hecho de que la doctora Mercedes Olivera también devolviera su grado honoris causa tras saber de esta noticia lamentable. Y bueno, pues vamos a tener información de este tema. Así que esto es lo que vamos a compartir el día de hoy. Bueno, pues estas son las noticias para el día de hoy en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vamos a iniciar con un audio que nos comparten la compañera Witsi, que está ya en Querétaro, en las actividades que están haciendo en torno al 101 aniversario de la Constitución. Pues muchas organizaciones de protesta, organizaciones que se han organizado para protestar estas fechas en el marco de la visita de Enrique Peña Nieto ahí a la zona. Así que vamos a escucharlo, vamos después con un corte musical y regresamos ya para entrar con las noticias internacionales. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Mexicanos que salieron a luchar contra la tiranía que los tenía explotándolos y abusando de ellos como si fuesen casi esclavos, y hoy se conmemoran 101 años de que aquí en Querétaro se aprobara el documento que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y hoy lo que estamos viendo es que gran parte de esos derechos fundamentales que se ganaron con sangre de nobles mexicanas, de nobles mexicanos, peones acasillados que vivían en las haciendas, están siendo una vez más pisoteados. Por eso salimos a conmemorar así, luchando, a conmemorar y a demandar libertad, justicia, democracia, dignidad para todos los pueblos de México. Y nos parece a nosotros una burla que se venga al Teatro de la República cuando aquí se ve. Aquí estamos hoy demandando la libertad de una humilde campesina como es la ejidataria María Ana Ochoa Castillo, que cumple un año encerrada en la infrahumana, en la insalubre prisión de San Juan del Río Querétaro. Bueno, pues escuchamos este audio que nos comparte Witsi, y que es la voz de Pablo Loyola de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto de Querétaro. Y bueno, pues también desde aquí nos sumamos a esta demanda de la libertad de sus compañera. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. De destrucción, cuando no nos despojan de nuestras raíces, las destruyen, el trabajo nos roba, la fuerza. justice for the people, equal rights and justice. Nos roban la tierra, nos cortan la luz, nos quitan el aire, no hay agua y tú no tienes trabajo, no tienes salud, no tienes derecho. Nos roban la tierra, nos cortan la luz, nos quitan el aire, no hay agua y tú no tienes trabajo, no tienes salud. Es una bomba, bomba, bomba. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Vamos a dar inicio a las noticias del día de hoy, lunes 5 de febrero del 2018, y tenemos en las noticias internacionales la primera nota que les queremos compartir. Turquía bombardea y destruye pero no avanza en Afrin, una nota de el portal El Furgón, un portal de Colombia, que nos habla acerca de este ataque que lo hemos estado reportando, que ya pues duró más de 14 días este bombardeo que hubo contra las comunidades de Afrin. Y bueno, vamos a leer este artículo que lo escribe Leandro Albani para El Furgón. Dice: 14 días de bombardeos continuos, más de 100 civiles asesinados, miles de pobladores desplazados y el silencio público de Estados Unidos y Rusia son un resumen de la realidad que atraviesa la región kurda de Afrin en el norte de Siria. El responsable de esta situación es, como todos saben, el gobierno turco del presidente Recep Tayyip Erdogan. Frente a la invasión desatada bajo el sutil nombre de Operación Rama de Olivo, los pueblos que habitan Afrin, encabezados por las Fuerzas Democráticas de Siria y las Unidades de Protección del Pueblo, las YPG o YPJ, resisten no solo militarmente, sino que redoblan sus esfuerzos para construir una sociedad igualitaria, donde las creencias religiosas y las diversidades culturales se respeten, y en la cual las mujeres sean las principales protagonistas de un profundo cambio político, ideológico y económico que, pese a la destrucción de la guerra, se viene desarrollando desde 2012. El proceso revolucionario que vive el norte de Siria es inaceptable para Erdogan, pero también es una traba para los intereses de los poderes regionales, sobre todo de los gobiernos sirio e iraní, como la extensa disputa territorial que llevan adelante Moscú y Washington. Aunque el gobierno turco justificó la invasión para limpiar la frontera de terroristas, existen dos hechos concretos que demuestran lo contrario. Hasta el momento, Ankara no reconoció la muerte de ningún terrorista. Por otro lado, se acumulan las denuncias realizadas por los kurdos desde hace meses de que el ejército turco, acompañado del Frente al-Nusra, Al-Qaeda en Siria y el Ejército Libre Sirio, además de los remanentes del Estado Islámico, una muestra despiadada de los terroristas que operan junto a las tropas turcas se conoció en estos días cuando Barin Kobane, milicias de las Unidades de Protección de las Mujeres, fue capturada viva, torturada hasta la muerte, le cortaron los senos y su cuerpo mutilado. Y bueno, pues esta noticia también ha trascendido y ha generado bastante conmoción, como esta mujer, Barin Kobane, que se hizo famosa, se hizo viral en las redes sociales, pues muchos compañeros, veían en ella una, pues todo un ejemplo de lucha, y aparte pues esta imagen fuerte de una mujer guerrillera de Kobane, y bueno, que hace unos días también fue torturada hasta la muerte, como dice este reporte. El dinero y la logística entregada por el Estado turco a los grupos terroristas de Siria no es una novedad. Los propios gobiernos de Siria y Rusia lo denunciaron en varias oportunidades y presentaron pruebas contundentes, como los videos revelados en 2015 por el Ministerio de Defensa ruso, en los que se observaban camiones cisterna cargados de petróleo y conducidos por mercenarios de ISIS cruzar la frontera hacia Turquía sin ningún tipo de problemas. El cantón de Afrin, conformado por alrededor de 380 aldeas y pueblos ubicados a 40 kilómetros de la ciudad de Alepo, es víctima de una fuerte complicidad internacional que mantiene silencio ante la masacre cometida en Turquía. Y bueno, pues un artículo más extenso, pero que nos recuerda esta situación tan dura que está viviendo el cantón de Afrin junto con otras comunidades de la región en esta guerra que mantienen, pues no solo Erdogan, este presidente de Turquía, este tirano de Turquía, sino también estas potencias que están jugando ahí a la geopolítica en esta zona del mundo y que están atacando a estos grupos revolucionarios, rebeldes, que están construyendo una nueva sociedad. Y en particular, donde insistimos, las mujeres han tenido un papel sumamente importante. Y hoy esta imagen cruel, este trato que tuvieron contra Evane Kovan, pues es una situación sumamente infame contra Barin Kovan, miliciana de las unidades de protección de las mujeres, que insistimos fue capturado viva y bueno, pues fue torturada y asesinada. Una situación lamentable que nos duele, que nos conmueve. Y bueno, pues solidaridad con Afrin, solidaridad con la YPJ, YPJ, estos movimientos que están construyendo una nueva sociedad en medio de una desastrosa y nefasta guerra que ellos no pidieron, que esas comunidades y esos pueblos jamás pidieron. Y bueno, esta nota aparece en elfurgon.com.ar. Y vámonos con más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues también una nota acerca de lo que pasa allá en Palestina. El día 6 de febrero será el juicio que llevará a Ed Tamimi, esta joven palestina. Una nota de Javier Cortines nos informa en Rebelión. Lo que más odia Israel es que la enemiga sea una mujer, Jaed Tamimi, no un macho de piel oscura y que encima tenga 17 años. Israel lo tenía todo controlado y el lobby judío estadounidense había proyectado al mundo la imagen de que los palestinos eran terroristas que amenazaban la existencia del Estado hebreo y la paz mundial, pero ese mensaje basado en mentiras y en la manipulación de la opinión pública no era más que un eco de la voz del amo, que como todos sabemos se mueve por intereses geopolíticos y económicos. Esa imagen construida durante décadas en base al trauma histórico del Holocausto se está haciendo añicos. La responsable de este copernicano punto de inflexión es la adolescente Aed Tamimi, icono de la resistencia palestina, quien además de ser una extraordinaria comunicadora, ha estado frente de todas las manifestaciones contra la ocupación sionista durante esta década, es decir, desde que tenía 10 años. El periodista israelí Gideon Levy, del diario Haaretz, palabra que en hebreo significa la tierra, escribió el pasado 21 de diciembre, dos días después de la detención de Tamimi, un artículo titulado Tres razones por las que un adolescente palestino está volviendo loco a Israel. El texto dice así: la niña de Nabil Saleh, del poblado de Jaed, destrozó varios mitos de los israelíes. La peor de todo es que se atrevió a dañar el mito israelí de la masculinidad. De repente resulta que el soldado heroico que nos vigila día y noche, con coraje, se enfrenta a una niña con las manos vacías. ¿Qué va a pasar con nuestro machismo que también me rompió con tanta facilidad y nuestra testosterona? De repente los israelíes vieron al enemigo cruel y peligroso al que se enfrentan, una niña de 16 años que cumplió 17 el pasado 31 de enero en la cárcel, con cabello rizado. Toda la demonización y deshumanización de los medios de comunicación aduladores se hicieron añicos al enfrentarse a una chica con un suéter azul. Y bueno, la nota sigue, solo queremos resaltar que bueno, pues ella va a ser juzgada en los próximos días, vamos a estar atentos. Y les recordamos, el tribunal castrense que sentará en el banquillo de los acusados a Jaed y a su madre Narimán tiene en su haber un 99,7% de sentencias condenatorias, la mayoría dictadas contra los presos de la cárcel de Ofer de Cisjordania, donde está recluida esta compañera, esta muchacha. Desde que el nuevo 666 de la Casa Blanca, Donald Trump, reconoció el pasado 6 de diciembre a Jerusalén como la capital de Israel, han sido detenidos cerca de 700 palestinos, entre ellos 70 menores, según informó el Comité para los Asuntos de los Presos Palestinos. Europa, empujado por Estados Unidos, ya mató al Che, que no vuelva a darle espalda a los que luchan por aquellos que les pertenece. 8 siglos de convivencia con los árabes nos obligan moralmente a tirar del carro para que la Unión Europea reconozca al Estado palestino, dice esta nota de Javier Cortines en rebelión.org. Vámonos con más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Una nota de el portal masvoces.org, quien nos informa: miles de estudiantes franceses se manifestaron contra la reforma educativa del gobierno de Macron allá en Francia. Vamos a escuchar este reporte que nos comparten nuestros compañeros del portal Más Voces. Vamos a escucharlo y regresamos. Varias manifestaciones de estudiantes han recorrido las principales ciudades francesas para protestar contra las reformas educativas del gobierno que quiere modificar las condiciones de acceso a la universidad, así como las modalidades de examen para la obtención del título de bachiller. Estudiantes, con el apoyo de sindicatos y buena parte del profesorado, estiman que la reforma es una selección previa que aumentará la desigualdad territorial y social y que además supone un paso más hacia el desmantelamiento de una educación pública de calidad para dar un mayor apoyo a la educación privada. Informa Juan José Dorado. El gobierno francés tiene que hacer frente a la protesta estudiantil. Miles de jóvenes, universitarios y estudiantes de secundaria han salido a las calles de las principales ciudades francesas para mostrar su oposición a la reforma del acceso a la universidad que el Ejecutivo quiere llevar a cabo. Una reforma que para los manifestantes no es más que la instauración de una selección previa que rechazan. La organización de la selección a la entrada de la universidad. Esta reforma es una selección a la entrada de la universidad. Es el final de la mixidad social. Es el final de los diplomas nacionales. Van a crear una universidad para las élites y otra que no será más que una universidad basura. Pero también han salido a manifestarse los estudiantes de secundaria, pues el ministro de Educación propone reformar el examen de fin de bachiller, algo que los sindicatos estudiantiles consideran inaceptable en la medida que acaba con el carácter nacional del examen actual y acentuará las desigualdades territoriales y sociales entre los alumnos. Estamos preocupados y vamos a ser muy vigilantes. Vamos a mirar de cerca lo que quieren hacer, vamos a participar en las reuniones y vamos a fijar claramente una línea que no se podrá pasar en esta reforma del bachillerato. Pero los estudiantes no están solos. Sindicatos de profesores, maestros y padres de alumnos también se han mostrado contrarios a las reformas educativas en un momento en el que se destruyen puestos de trabajo y aumenta el número de estudiantes, sin por ello dar más medios materiales y económicos a universidades e institutos de enseñanza. Estoy aquí como sindicalista porque estoy en contra de la privatización de la enseñanza universitaria y secundaria. Como madre y profesora, estoy en contra de la destrucción del bachillerato. Me niego a que los jóvenes no tengan acceso a un bachillerato de calidad. En 2017, más de 640.000 estudiantes de bachiller obtuvieron su diploma y accedieron a una universidad saturada. El gobierno, en vez de dotarla de más medios, ha decidido limitar el acceso. Una vez más, el conflicto está servido y los estudiantes dicen que ellos no van a ceder. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues escuchamos esta información de Francia, donde estos estudiantes están en las calles. Y bueno, pues vamos a seguir informando. También de Francia nos habíamos comentado esta victoria de la SAD, de la zona autónoma, que luchan contra el aeropuerto en el territorio de Landes. Bueno, pues nos informaron que tuvieron una victoria. Enhorabuena. Y vamos a seguir informando lo que pasa también allá en esa zona del mundo. Vámonos con más información y ahora vamos con una nota de España, del Estado español, donde, bueno, pues juzgan a un rapero por denunciar mediante la música que los impuestos de las y los españoles no son para silenciar amantes o para que un rey se vaya a cazar elefantes, dice. Bueno, esta es la denuncia que hace este rapero en sus letras y por lo cual él ha sido pues criminalizado. Él dice: el debate no va sobre la monarquía o la república, sino la democracia. Y bueno, pues él es Pablo Hasél, que también se ha convertido en todo un tema, pues acerca de esta situación de injusticia contra la gente que, bueno, pues simplemente expresa sus opiniones a través de la música, de las redes sociales, y que han visto en España pues un espacio de alta censura, de alta criminalización de la disidencia, porque ni siquiera es que sea un caso realmente fatídico lo que ha hecho él, que simplemente hacer una canción, y más cuando comparamos, por ejemplo, con textos, canciones, acciones que ha hecho los grupos ultraderechistas en España, que han estado pues en total impunidad. Pues se ve un sesgo, ¿no? Se ve claramente que esta política va más pues hacia la gente disidente, hacia los que critican a las estructuras de poder allá en España. Y bueno, vamos a escuchar este audio que es parte de un video que se está compartiendo en Twitter. Lo tenemos ahí en nuestro Twitter, @deabajoml. Ahí puede escuchar este y ver también el video de las declaraciones de Pablo Hasél en el tribunal, ahí en el juicio que le están llevando a cabo. Culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África, o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios. Entonces, si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto, pues que no habría suficientes cárceles, y son hechos objetivos independientemente de que uno sea republicano o sea monárquico. Eso aparece, como digo, si usted pone Juan Carlos de Borbón en Google, le puede aparecer en numerosos medios todo lo que yo he relatado, tanto estatales como extranjeros. ¿Su finalidad con esta actividad? Denunciar unas injusticias. ¿Y usted defender unos derechos democráticos y unas libertades democráticas? ¿Y usted cree que así lo está consiguiendo? Sí, estoy denunciando, repito, unos hechos objetivos, que son injusticias, y que, como tantos otros medios, he denunciado y voy a seguir denunciando porque los considero injustos. Y, ¿no?, supuestamente, ¿no?, se dice que se tiene libertad para libertad de expresión, ¿no? Pues a la vista está que esto no está siendo respetado. Resistencia. Resistencia. Bajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Y luego que resolver que los límites de la libertad de expresión siempre son para los mismos. Siempre somos antifascistas quienes somos juzgados, quienes somos perseguidos y condenados. El error para quienes quieren condenarme a prisión es que yo no sea un fascista que desee bombas a catalanes, que desee bombas a homosexuales, a inmigrantes, etcétera, etcétera. Porque si así fuera, yo hoy no estaría aquí sentado, como no están sentados todas aquellas personas que sí tienen total libertad de expresión, y al final va a parecer que es mi culpa que se hayan asesinado inmigrantes o se hayan vendido armas a Arabia Saudí, y que asesinar inmigrantes sale gratuito, y denunciar un hecho objetivo puede costarme la prisión. Me llamo Pablo Hasél y soy un rapero al que el Estado español puede condenar hasta 12 años de prisión por hacer canciones y escribir en Twitter. Y bueno, pues esa es la voz de Pablo Hasél, este personaje que bueno, pues lo están criminalizando. Y bueno, pueden también seguir la cuenta @PabloHasél en Twitter. Ahí hay un día a día de lo que está pasando en este juicio que está llevando este rapero. Y bueno, vamos con más información. Solidaridad con todos los presos políticos. Bueno, pues ahora vamos con otra nota. Bueno, este nos lo comparte el portal de Subversiones, un artículo de nuestra compañera Carolina, a quien le enviamos un saludo, Carolina Saldaña. Ella es participante también del colectivo Amigos de Mumia, y bueno, pues ella nos comparte un ensayo largo y muy importante, que yo siento que debería de hacerse un muy buen podcast de toda esta historia. La otra historia de los Estados Unidos, ¿no? La que narran el nuevo presidente, ¿no? Cada uno más fascista que el otro, sino de la lucha de los pueblos, la lucha de las comunidades estadounidenses, las comunidades afroestadounidenses, las comunidades de latinos, las comunidades anglosajonas de buen corazón, que luchan también para construir una mejor sociedad, entre muchos otros grupos que allá han levantado la voz. En esta ocasión, subversiones.org nos comparte este artículo de Carolina Saldaña, que se titula Los 21 Panteras de Nueva York y los Torbellinos de Nuestros Tiempos. Y dice el inicio de este artículo: búsquenme en el torbellino, desde los 21 Panteras hasta las revoluciones del siglo XXI. Look for me in the whirlwind from the Panther, 21 a 21 Century Revolutions. Por Sekou Odinga, Doruba, Bin Wadan, Shaba Om, Jamal Joseph, editado por Deki Kionki Sadiki. Y bueno, pues esto es como la ficha técnica de este libro, que, insistimos, habla de parte importante de la historia de los Panteras Negra, y trae un epílogo de Mumia Abu-Jamal. Y bueno, dice, a las 5 de la mañana del 2 de abril del 69, cientos de agentes del FBI, la CIA y la policía de la ciudad de Nueva York, armados con escopetas, chalecos antibalas y una actitud de disparar a matar, tumbaron las puertas de decenas de casas, departamentos y oficinas con la meta de detener a 21 integrantes clave de los Panteras Negras en Nueva York. Según las absurdas acusaciones basadas en los informes de tres agentes infiltrados, ellas y ellos habían conspirado para volar escuelas, centros comerciales, oficinas de policía y los jardines botánicos de Nueva York. Fue en aquel momento el proceso más largo en la historia de la ciudad. El 13 de mayo del 71, los 21 Panteras fueron absueltos de todos los cargos después de solo 45 minutos de deliberación por el jurado. Originalmente publicada en el 71, búsquenme en El Torbellino, la autobiografía colectiva de los 21 Panteras de Nueva York, escrita desde la cárcel, aparece de nuevo contextos adicionales que demuestran la relevancia de su experiencia para las luchas de este siglo. Aquí encontramos poemas, historias, elogios, canciones y artículos de análisis nunca o raramente vistos hasta ahora. Y bueno, vamos a leer solo alguna parte, vamos a empezar con esta dedicatoria que trae el libro. Dice, este libro publicado en el 2017 se dedica al preso político de guerra nuevo africano Sundiata Kolli, un matemático, analista de sistemas, miembro del partido Pantera Negra en Harlem, integrante de los 21 Panteras de Nueva York. A sus 81 años es el único de los 21 que sigue en prisión. Sundiata Kolli es una inspiración para las generaciones del pasado, presente y futuro, debido a su amor eterno por el pueblo, su brillantez académica, su constancia y su sonrisa que no se apaga tras décadas de tortura. Los autores y editores del libro hacen tributo a este compañero, atrapado en las mazmorras del sistema carcelario imperial, donde la defensa contra el genocidio se considera un crimen. Piden que si una palabra, poema, párrafo o sección de este libro conmueve un poco o cualquier lector que lo conmueva, a ti a actuar por él este año. Menciónalo en una cena, cuéntale una historia a alguien, lleva información sobre él a un evento, manifiéstate, haz un donativo, súmate a la campaña por su libertad inmediata. En el prefacio a la nueva edición, Jamil Al-Amin, antes H.P. Rau Brown, dice, búsquenme en el mundo. Y bueno, pues un artículo que nos comparte en el portal de Subversiones, bastante extenso, importantísimo leerlo, es una parte, insistimos, importante de esta historia de los Panteras Negras, trascendente, y que nos ayuda a comprender la importancia histórica de este movimiento, pues que a la fecha todavía tiene sus vertientes en esta defensa de los derechos de los pueblos afroestadounidenses. Y bueno, pues vámonos con más información y continuamos aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues vamos ahora con una nota hablando del mismo tema de los Estados Unidos y también del movimiento afroestadounidense. Ahora vamos con un artículo de Mumia Buyamal, quien escribe este texto que se titula El Estado de Desunión. Como todos los presidentes anteriores, Donald Trump anunció en su informe de gobierno que el Estado de la Unión es fuerte, con acento en la última palabra. Pero esto es lo que los presidentes siempre dicen. ¿Pueden imaginar que un presidente de Estados Unidos dijera otra cosa? ¿Qué tal si un presidente se atreviera a decir una sencilla verdad? Que el Estado de la Unión se ha quebrado, porque así es. Si la política es más que nada el espectáculo, también es el arte de la división de los partidos políticos. Un partido cacarea, el otro hierve de rabia. El gran estudioso de Estados Unidos, Alex de Tocqueville, en su clásico obra La Democracia en América, opina: los partidos que amenazan la Unión no se basan en los principios abstractos, sino en intereses temporales. Se pueden decir que estos intereses divulgados en las provincias constituyen naciones rivales en vez de partidos. De Tocqueville escribió estas palabras solo unos pocos años antes de que la Unión estallara en guerra civil, también conocida como la Guerra de Secesión. Él sentía en el aire un gran descontento como se siente ahora. El descontento que ahora se puede atribuir a la olla de la política revuelta por Trump es palpable, partido contra partido, nación contra nación. La desunión, la verdadera esencia de la política. Trump, con su barbilla empujada al aire, proyecta la política de miedo al otro, sobre todo a la gente de piel morena, a los invasores tenebrosos. Seamos honestos, no existe el Estado de la Unión, solo el Estado de Desunión. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Aoyama. Y bueno, pues este texto que nos comparte y que lo pueden escuchar también en voz de Mumia en el portal de www.prisionradio.org, prisonradio.org. Ahí lo pueden tanto leer el texto en inglés como escuchar en inglés en la voz de Mumia Aoyamal. O si, como es nuestro caso, pues lo quieren consultar en castellano, en español, pueden localizarlo en el portal de Amigos de Mumia, amigosdemumiamx.wordpress.com. Ahí también está esta información. Vámonos con más notas. Y bueno, pues ahora vamos con una nota de Más Voces que nos comparte una lamentable situación. 90 migrantes mueren ahogados en el Mediterráneo frente a las costas de Libia. Esto el pasado 3 de febrero, una situación angustiante la que viven de la gente que está migrando allá a Europa. Vamos a escuchar este reporte de másvoces.org. Al menos 90 migrantes se ahogaron este viernes frente a las costas de Libia cuando naufragó la embarcación que los transportaba, según informó la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, nos informa Jordi Tullons. Al menos 90 migrantes se ahogaron este viernes frente a las costas de Libia cuando naufragó la embarcación que los transportaba, informó la Organización Internacional para las Migraciones. Según la portavoz de la OIM, Olivia Hedon, hasta el momento se ha conseguido recuperar 10 cadáveres correspondientes a 2 personas de nacionalidad libia y 8 pakistaní. Hedon destacó que 2 supervivientes consiguieron nadar hasta la costa, mientras que otro fue rescatado por un barco pesquero. La OIM trabaja para obtener más detalles sobre la tragedia y ver la mejor manera de ayudar a los supervivientes. El número de migrantes pakistaníes que llegaron a Italia vía marítima hasta finales de enero aumentó en relación con el 2017, pasando de 9 a 240. Hasta el 28 de enero llegaron a Europa por mar 6.624 migrantes y refugiados, una cifra ligeramente superior a la registrada el año pasado cuando se contabilizaron menos de 6.000. La mayoría de ellos, un 64%, eligió Italia como país de entrada al viejo continente, seguida por España y, en último lugar, Grecia. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Y bueno, pues ahí escuchamos este reporte que nos comparte másvoces.org sobre esta triste y lamentable situación de la gente que está migrando pues ante estos conflictos bélicos, ante esta situación también de pobreza. Y bueno, pues es triste que las sociedades tengan que estar en este periplo migratorio por estas causas y que en ese transcurso pues les cueste la vida, ¿no? Como si no importara nada. 90 migrantes mueren ahogados en el Mediterráneo. Y bueno, pues nuestro pésame para estas personas. Y bueno, pues vamos a seguir informando aquí en Noticias Debajo de los Medios Libres. Bueno, ahora vamos con otra nota. Vamos a un reporte que nos comparte Radio Temblor acerca de lo que pasa en Ecuador, transformaciones dispares sobre la consulta popular. Y bueno, pues ellos también están en este debate interesante. El domingo 4 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos acudieron a ejercer el derecho ciudadano a ser consultados sobre temas sensitivos. El Consejo Nacional Electoral, la mayor institución para regir dicha convocatoria, orientó dicho proceso en las urnas para responder a 7 preguntas, 5 como parte del referendo de carácter constitucional y 2 consultas que exigen modificar la legislación. Y bueno, pues esto ha generado todo un debate. Aquí lo hemos comentado, hemos leído las posturas, por ejemplo, que en defensa del sí y el no, y todo este debate que hay. Y bueno, pues ahora vamos a dar la voz a el colectivo Voces Ecológicas a través de su portal radiotemblor.org, quien nos comparte este reporte y esta información acerca de la consulta en Ecuador. Voces informaciones dispares. El domingo 4 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos acudieron a ejercer el derecho ciudadano a ser consultados sobre temas sensitivos. El Consejo Nacional Electoral, CNE, la mayor institución para regir dicha convocatoria, orientó dicho proceso en las urnas para responder a 7 preguntas, 5 como parte del referéndum de carácter constitucional y 2 consultas que exigen modificar la legislación. Entre los temas están inhabilitar permanentemente de la política a los condenados por corrupción, terminar con la reelección indefinida, reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, evitar que prescriban los delitos sexuales contra menores y adolescentes y prohibir la minería en áreas protegidas. Las otras 2 fueron sobre reducir el área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y derogar la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras conocida como ley de plusvalía. Este proceso tuvo peculiares situaciones, como fue la división del ala político que fundó el expresidente Rafael Correa y su sucesor Lenín Moreno, pero que no pasó a mayores, ya que el desgaste político generó en los ciudadanos poca reacción. Otra de las situaciones fueron las interrogantes formuladas para el proceso, ya que careció de mayor debate y comprensión en la opinión ciudadana, debido a que su semántica llevaba la negación y afirmación a la vez. Más del 80% de la población estuvo habilitada para esta consulta y su resultado fue un sí a los cambios que pretende el gobierno actual realizar, pero poco creíble en los ciudadanos, ya que a más de un año de gobernabilidad pocos han sido los logros para el bienestar del país. Para los ciudadanos, la realidad social requiere radicales cambios y esta consulta social no garantiza mejores días para Ecuador. Sus esperanzas apuntan a una transformación de las instituciones gubernamentales bajo la capacidad de recurso humano idóneo y de principios para que la corrupción y la desigualdad no reine en Ecuador. Bueno, pues ahí escuchamos esta opinión de Radio Temblor en torno a esta consulta que se llevó a cabo en Ecuador. Y bueno, ellos también nos comparten más entrevistas que los invitamos a que lo escuchen en el portal radiotemblor.org, donde nos habla también acerca de toda una red de comunicadores comunitarios de lo que está pasando en Ecuador. Y bueno, está la agencia ecologista Tajentay, la barra espaciadora Fluxus y la tecla R. Así que la periódica y la agencia ecologista Tajentay. Bueno, eso ya lo habíamos contado. Y bueno, pues enhorabuena también a estas redes de comunicadores y estas opiniones que nos comparten en torno a la consulta, que bueno, pues nos ayudan a esclarecer lo que pasa allá en Ecuador. Vámonos con más información aquí en Noticias Debajo de los Medios Libres. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Bueno, pues ahora vamos a Chile, donde Radio Curruf, la señal del viento, radiocurruf.wordpress.com, nos informa acerca de la situación que está atravesando el machi, Max Mari Comuche, el machi Celestino Córdoba, que está en huelga de hambre. Ya está cumpliendo 22 días de esta huelga de hambre y está invitando una movilización para el próximo 9 de febrero. Radio Curruf nos comparte pues su pliego de demandas, un comunicado que firma el pasado 3 de febrero, donde invita a esta movilización y donde hace la puntualización de cómo ha sido su proceso. También Radio Curruf nos comparte la voz de Jimmy Marilao, quien es el vocero de Machi Celestino Córdoba, a quien vamos a escuchar a continuación. Esto es un reporte de Radio Curruf. Acabamos de salir de una reunión con, en este caso, con Gendarmería, con el director regional, a petición de nuestro maestro Santiago Gordo, que está encarcelado hace 5 años. Él está exigiendo 48 horas para ir a su regla, para poder hacer su ceremonia, renovar su fuerza espiritual y su compromiso con nuestra fuerza. Ahí inició una huelga de hambre hace 6 días, en la cual ya ha bajado 10 kilos total, con diferentes, en este caso, problemas tanto físicos como también espirituales a raíz de su encarcelamiento. Esto porque en su calidad de Machel debe estar vinculado territorialmente a su tierra y vinculado socialmente a su love. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, que Celestino se ve impedido de ser libremente como Machel, y eso es lo que lo tiene de esta condición. Hoy nos hemos reunido con el director, facilitando en este caso que él pueda autorizar este caso, una visita que se está pidiendo, una visita semanal, para que él pueda vincularse con su gente, con los diferentes lobos que hay en nuestro territorio, para retomar fuerza, ya que él es un machi, lo cual necesita el contacto con su tierra, pero también con su gente. Eso es lo que se está pidiendo. Y bueno, escuchamos la voz de Jimmy Marilao, quien es el vocero de Machi Celestino Córdoba, y quien nos comentó acerca de estas pues demandas que tiene Machi Celestino Córdoba en su huelga de hambre, a 22 días ya de que se diera iniciada esta huelga. Y bueno, pues vamos a estar atentos e informados ante la situación física y espiritual de nuestro compañero, que bueno, pues está poniendo en riesgo su salud con esta movilización. Y bueno, pues esto fue una nota también de radiocurruf.wordpress.com, quien pues insistimos, nos invita a una movilización para el próximo 9 de febrero, que esto va a ser allá en Chile, pero bueno, pues también se pueden replicar en otras partes del mundo la solidaridad con el Machi Celestino y con las luchas del pueblo mapuche. Vámonos con más información. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, también ya nada más para concluir esta parte de las notas internacionales. En Chile tenemos una noticia breve que nos comparten a través del Twitter, donde nos informan que, bueno, en el programa anterior habíamos comentado este Operación Huracán, esta farsa, este montaje que les hizo la policía chilena al pueblo mapuche, a algunas organizaciones, que bueno, pues ha resultado en un fiasco, una burla hacia la gente por parte de la policía. Bueno, pues también resulta que nos dicen que el teniente Dipolcar David Gaete, que está imputado en este caso Huracán, pues lejos de castigarlos por esta situación irregular, ilegal que han hecho, pues se les premia. Y bueno, pues este personaje tiene el premio al mejor carabinero de Arauco en el 2016. Y bueno, pues esto es una nota que nos compartieron en el Twitter para comentarla aquí en el noticiero. Y también queríamos comentarles acerca de la situación que se vive en Honduras, bastante fuerte. Siguen las movilizaciones al cierre de esta emisión. Las protestas en Tegucigalpa y en varios puntos de Ecuador pues se han visto incrementados. También hay una nota de último momento que nos comparten en torno a la implicación que tiene Israel en este también golpe de estado que se ha dado allá en Honduras, y particularmente en la relación que ha tenido de Juan Orlando Hernández, este dictador, con la política militarista de Israel, quien le ha solapado y le ha estado dando armamento pues que no necesita el pueblo hondureño, ¿no?, más que solo para reprimir las protestas sociales. Y bueno, también nos comparten, como en breve, que la libertad de expresión forma parte de los desaparecidos en Honduras, nos dice la cuenta de Narrala, de hecho del que encabeza el partido este de Alianza, el que pues no lo dejaron ganar, ¿no?, porque todo parece indicar que él ganó las elecciones, pero bueno, pues se impuso ahí este dictador a través de un fraude. Y en su portal de Twitter nos comparte esta información, donde nos dice que pues se ha impuesto un nuevo modelo de o más bien una nueva legislación para las redes sociales allá en Honduras, lo cual está limitando, está pues censurando las protestas, en particularmente a la gente que se opone a su mandato, bueno, pues que puedan ser censuradas desde las redes sociales, y eso es parte de las nuevas reformas que también han estado impulsando este gobierno represor de Juan Orlando Hernández allá en Honduras. Y bueno, pues vámonos con un corte musical y regresamos también con las notas de México. Y nos comentan, nada más para cerrar la nota, Honduras y la eliminación de la libertad de expresión del artículo 335b introducido subrepticiamente por Óscar Álvarez el pasado 27 de febrero de 2017 a la ley Mordaza introducida por Bertilio Paz el día de ayer en el Congreso Nacional. Es un comunicado conjunto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría Especial para Libertad de Expresión y la Oficina de Alto Comisionado de la ONU, y es una denuncia donde pues hablan de esta modificación al artículo 335b, quien castiga apología e incitación al terrorismo, y va dirigido a castigar a quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinada al público hiciera apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitar a otro o a otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, será sancionado con pena de 4 a 8 años de prisión. Lamentablemente, en el contexto de este golpe de estado en Honduras, pues esta palabra terrorismo puede ser tan ambigua y ocupada comúnmente contra los movimientos sociales. Y bueno, pues una denuncia que hacen también allá desde Honduras. Con esto estamos cerrando el bloque de noticias internacionales. Vámonos con un corte musical y regresamos. Estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres, el noticiero de los medios libres, autónomos, independientes, autónomos o como se llamen, y de los portales de los movimientos sociales. Vámonos con este tema y volvemos con ustedes. ¿Te atreves con alguna otra canción de Mano Negra? Tipo Bala Perdida, por ejemplo. ¿Bala Perdida? Vamos. Te voy a cantar la original. Okay. Que nunca salió. La grabaré un día. Soy una bala perdida por la avenida. Soy una bala perdida por la avenida. Me disparó la vida. Mi sangre guajira, carga explosiva, mi alegría, hirviendo noche y día. Hasta que otra bala perdida, por la avenida, me dé la despedida. Soy una bala perdida por la avenida, hirviendo noche y día. Desde el Río del Monstruo. Bueno, pues ahora vámonos con las noticias de México. Vamos a iniciar las notas con una lamentable noticia. Una compañera, madre de familia de uno de los 43 muchachos que fueron desaparecidos allá en Guerrero, en estos 43 normalistas, bueno, pues falleció. Su nombre, Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello. Bueno, pues falleció el día de ayer, 4 de febrero, al parecer de complicaciones derivadas de una enfermedad cancerígena que tenía. Y bueno, pues una situación lamentable. Nos sumamos también a este dolor de sus familiares y amigos y compañeros, que bueno, pues, pues están también solidarizándose en este momento con pues los familiares de esta compañera Minerva Bello. Y bueno, pues vamos a escuchar un extracto de una serie de entrevistas que hicieron Cencos a los familiares de los 43, y en este video entrevistan a nuestra compañera Minerva, y pues que nos habla acerca de su lucha también en la búsqueda de su hijo. Vamos a escucharlo. Bello Guerrero. Soy mamá de Gerardo Rodríguez Bello. Pues allá en mi pueblo lo conocían por Kalimba. Mi hermano así le puso, por el cantante, como es morenito él, y ya le decían Kalimba. Todos le decían Kalimba. Luego otra señora le puso Chango. Ya lo conocían por Chango también. Así es que tenía dos apodos. Cuando estaba chiquito era muy travieso, muy inquieto. Le hacía cosas a los demás. Y pues, así, traviesito. Y hasta la vez. Pues se ha ido a trabajar con su papá en las obras. Y le ha gustado también trabajar en el campo, en lo de la cosecha, pues en las siembras. En las temporadas de las siembras de maíz, pues que siembra uno cada año. Él trabaja, lo alquilan y él se va a trabajar. Es muy trabajador. Me gusta mucho la música. Pues desde chiquitos, con unos botes y unas mangueras, ellos enseñaron. Y ya pues desde muy chiquillos les gustó la banda. Y pues ya mis demás hijos, los más chiquillos, también entraron. Con el que tocan, pues, es la familia de nosotros, pues. Se llama Banda San Juan Omiapa. Y le gustaba mucho el ambiente así de la banda. Le llamaba la atención, el juego. Yo veo que así lo extraña. Y yo le pregunto, le digo, ¿verdad que extrañas a tu hermano? Pero no me contesta nada, porque es bien así, serio él. Bueno, pues continuamos aquí en el noticiero. Vamos ahora con una nota más. Este es un mensaje, un audiomensaje que nos están compartiendo nuestros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, quien le envían un mensaje a uno de los candidatos a la presidencia acá en México por parte del PRI, el partido así, el malo de toda la vida, el malo de malos. Bueno, pues el candidato del mal gobierno. Vamos a escuchar este mensaje y regresamos con ustedes. Esto lo pueden encontrar, este audiomensaje, en el blogspot del Frente de Pueblos, fpdt.blogspot.mx. O también lo pueden encontrar en SoundCloud, el audio, también en la cuenta de Atenco FPDT. Vamos a escucharlo y regresamos. Meade, candidato del PRI, visitó el exlago de Texcoco, hoy invadido por máquinas de muerte y toneladas de corrupción con las que insisten en imponer el aeropuerto. Entre todas las falacias que gorgorea en las redes sociales y los medios de comunicación, el candidato responsable del gasolinazo del año pasado muestra su preocupación para que la construcción del aeropuerto no se cancele. Al señor, quien fuera subsecretario de Gobernación durante el gobierno de Fox, dice preocuparle la oportunidad de empleos para miles de personas. Dice también preocuparle la credibilidad y los contratos que ya han hecho, en este caso con empresas multimillonarias como Odebrecht, OHL, Mota & Gil, entre otras. Claro, sin faltar las de Slim. Muy bien, quisiéramos comprender mejor estas preocupaciones del señor Meade, pero eso es imposible, cuando la obsesión de construir el aeropuerto ha implicado despojo a nuestros pueblos, ha implicado la muerte y la represión más brutal como la ocurrida en mayo de 2006 en Atenco. Quisiéramos comprender más al señor Meade ante su preocupación sobre la pérdida de credibilidad de los inversionistas, pero desde donde nosotros hablamos es justo, desde el lugar de los pueblos donde todos los días resistimos el saqueo y destrucción bestial con los megaproyectos que arrasan con los recursos naturales, la vida comunitaria, la salud y la dignidad de hombres y mujeres, niños y jóvenes. A los pueblos que reivindicamos la soberanía y somos ricos en recursos naturales, nadie nos pregunta si estamos o no de acuerdo con sus megaproyectos de muerte. ¿Por qué hemos de pedir permiso para defender lo que es nuestro, lo que es justo y lo que en una palabra significa la vida digna? Señor Meade, el pueblo mexicano necesita de empleos, pero no a costa de volverse esclavos ni más explotados. México, y especialmente el Estado mexicano, ha perdido toda credibilidad desde hace ya muchos años, y es que no existe ni un gramo de esta cuando han desaparecido a 43 estudiantes normalistas, y hay madres en huelga de hambre esperando una respuesta por la desaparición de sus hijos, que se suman a los más de 30,000 desaparecidos. ¿Dónde cabe la credibilidad para México, para el Estado mexicano? En Atenco, nuestra bandera es la tierra, nuestro color es la tierra, nuestra lucha es por la tierra, libre y sin aeropuerto. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Bueno, pues escuchamos ahí este audio que nos comparten, esta audio denuncia de el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, un mensaje al candidato Meade. Y bueno, pues vamos con más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues continuamos. También les recordamos en Atenco, de hecho el próximo 8 de febrero, también van a estar ahí, bueno, se va a hacer un reconocimiento a los defensores de derechos humanos, a varios de ellos que han luchado aquí en México, pues al lado de luchas sociales, de movimientos sociales, una actividad que están impulsando ahí nuestros compañeros de Atenco, que también nos mandaron la invitación. Ya les tendremos información y vamos con otra nota. Esta es una denuncia que nos comparte CIMAC Noticias, este portal de noticias de género, noticias de compañeras, de hecho así es su eslogan, periodismo con perspectiva de género, que nos denuncia la situación que vive María de Jesús, la vocera de enfermeras en Chiapas. Acusan de motín a María Jesús Espinosa de los Santos, una de las 5 enfermeras chiapanecas del Hospital Dr. Rafael Pascasio Gamboa, que mantuvo 2 huelgas de hambre entre abril y mayo del 2017 en demanda de medicinas, materiales y el cese de irregularidades administrativas en el sector salud local, fue denunciada por el delito de motín, acusación derivada de la protesta. En 2017 el gobierno de Chiapas firmó un acuerdo con las enfermeras en huelga y se comprometió a atender sus demandas y no tener represalias en su contra por exigir sus derechos laborales, pero el pasado 29 de diciembre la Fiscalía General de Chiapas giró una orden de aprehensión en contra de la vocera de las enfermeras, María de Jesús Espinosa, y 3 integrantes más del Sindicato del Sector Salud Estatal, todos acusados del delito de motín en daño a la sociedad, conducta originada por las protestas que realizaron en el 2017. Y bueno, pues fue en consecuencia, el pasado 9 de enero fue detenido en Tuxtla Gutiérrez Limbano Domínguez Alegría, quien está recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social número 14, El Amate, en Cintalapa. Por su parte, la enfermera María de Jesús Espinosa, actualmente resguardada por familiares y compañeras de lucha, fue llamada a comparecer al penal de El Amate el próximo 8 de febrero, informó en una entrevista con CIMAC Noticias Emma Escobar López, una de las enfermeras que también estuvo en huelga. La enfermera anunció que el próximo 6 de febrero se trasladará a la Ciudad de México y convocará un mitin frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud en demanda del cese de la persecución y la criminalización en contra de Espinosa y la inmediata liberación de Limbano Domínguez. En caso de no tener respuesta antes del 8 de febrero por parte de las autoridades, previo a la cita que tiene la vocera de las enfermeras para declarar, Emma Escobar señaló que las enfermeras comenzarán su tercera huelga de hambre. Y bueno, el artículo está más extenso, sin embargo, una situación lamentable y dramática la que está pasando nuestras compañeras, nuestros compañeros de este sindicato de salud, y bueno, pues la represión tan infame que está haciendo el mal gobierno en contra de estas compañeras que pues se atrevieron a luchar por sus derechos laborales y por una mejor atención médica para todas y todos. Y bueno, pues es injusto que estén padeciendo esta situación. En ese sentido, bueno, la nota los invitamos a que la conozcan en cimacnoticias.com.mx, y también nuestras compañeras de Surco Informativo nos comparten la invitación a un mitin en la Secretaría de Salud este próximo 8 de febrero. También en solidaridad con Limbano Domínguez y los presos políticos del país. También el retiro de órdenes de aprehensión contra Víctor Hugo Zavaleta, Humberto Gutiérrez Medina y María de Jesús Espinosa de los Santos, estos otros compañeros que también están acusados de motín por haber levantado esta lucha. Esto va a ser el martes 6 de febrero a las 14 horas en Lieja número 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Dice, la salud no es una mercancía, es un derecho humano que defiende la enfermería, dice en su comunicado. Y bueno, pues este es el meeting que va a haber el día de 6 de febrero a las 4 de la tarde. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo que pase estos días con nuestras compañeras enfermeras. Vamos con más información. Bueno, pues vamos ahora a escuchar un reporte que nos comparte CENCOS, el Centro Nacional de Comunicación Social. Ellos hicieron un pequeño reportaje desde su portal también Noticencos, donde nos hablan acerca de pues el caso de Marco Antonio, este chico que fue pues violentado por la policía de la Ciudad de México y la del Estado de México, en una situación bastante todavía rara para muchos, que no alcanzan todavía a cuadrar muchas cosas. Lo que sí queda claro es que fue una injusticia por parte pues de cualquier nivel del Estado, desde la policía que lo detuvo, la policía que lo volvió a detener allá en Tlanepantla, las propias declaraciones de Mancera, entre otros, que bueno, pues nada más pues dejan claro estas violencia policíaca, esta mala administración de justicia que hay en el país. Y vamos a escuchar este reporte que nos hace Noticencos. Bienvenido a Noticencos, noticias desde otra perspectiva. El caso de Marco Antonio Sánchez, el joven que fue detenido y desaparecido hace unos días en la Ciudad de México, es el reflejo de cómo la policía no está capacitada, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. A 5 días de haber sido localizado, la familia de Marco Antonio Sánchez Flores continúa con la exigencia de que la investigación del caso se enfoque en la desaparición forzada que vivió el joven en manos de policías de la Ciudad de México. Un día las comisiones que uno lo entregan, todo, su pantalón amarrado con un lazo, sus tenis que no eran, unas playeras que tampoco le correspondían, chamarra grande, o sea que es una serie de irregularidades, que por eso nosotros solicitamos que se investigue. Porque esa investigación nos va a dar toda la peripecia que pasó mi hijo. La falta de una investigación imparcial y efectiva impulsó que distintas organizaciones asumieran en conjunto la defensa del caso. Además, Lidia Cacho, Luis González Plasencia, José Antonio Guevara y José María Jaspic se hacen denunciantes junto con la familia de Marco por los delitos cometidos en contra del joven. Esta estrategia busca brindar protección a las víctimas al lograr que la continuidad de la exigencia por justicia no dependa de ellas. Y sobre el mismo tema, México es uno de los países peor calificados sobre la impartición de justicia según el índice de Estado de Derecho. México se colocó en el lugar 92 de 113 países en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018, elaborado por la organización World Justice Project. En el estudio, ciudadanos y expertos comparten su percepción sobre el funcionamiento del sistema de justicia. Según el índice, México está peor calificado en ausencia de corrupción, justicia penal y civil y cumplimiento de las normas. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues ahora vamos con una nota que bueno, pues nos comparten, más bien de varias redes, ¿no? Ha estado llegando esta información. Primero, pues nos enteramos de esta situación que en la Universidad de Chiapas, de Artes y Ciencias, bueno, pues decidió darle el grado honoris causa a este pues militar, al general de las Fuerzas Armadas de México, al general Cienfuegos, y bueno, pues esto ha generado pues mucha inconformidad pues de muchos sectores, de los estudiantes, de los académicos, y más que haya sido una decisión así como si nada del Consejo Universitario de esta Universidad de Artes y Ciencias del Estado de Chiapas. Y bueno, pues ha generado, insistimos, bastante inconformidad, pero también ha generado que, por ejemplo, el caso de una profesora que pues ha decidido regresar este grado que le había entregado esta universidad, este grado también de honoris causa, pues regresarlo a esta universidad ante el hecho y bueno, pues el saque de onda, ¿no?, de que también se lo vayan a compartir a Cienfuegos. Entonces pues esta maestra decidió pues regresar su grado de honoris causa, y bueno, pues una acción bastante valiente, bastante fuerte de esta mujer. Ahorita les vamos a compartir su nombre. Y bueno, pues también una situación bastante lamentable, indignante, el que la UNICACH, como se llama esta universidad, haya decidido entregarle este reconocimiento a un personaje que pues no tiene ningún mérito académico, ¿no? Por el contrario, ha sido en los últimos tiempos, pues no él, sino la institución castrense que él dirige, pues de fuertes críticas, ¿no?, en torno a su participación en la represión a los movimientos sociales populares en el país. Y bueno, pues esto lo comparten pues muchas integrantes de la comunidad académica. Y bueno, pues así la doctora también Mercedes Olivera, pues decidió devolver este grado de honoris causa que había sido entregada por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en el 2012. Y bueno, pues ella se le presenta como destacada pensadora y feminista, quien argumentó que lo hizo porque no compartía dicho grado con el general Cienfuegos. Esto forma parte de la protesta que ella y catedráticos e intelectuales han realizado derivado de la segunda universidad pública más importante de Chiapas, que planea dar el mismo título a Cienfuegos Cepeda que pues estos académicos. Y bueno, pues una situación lamentable, ¿no? Y bueno, pues también desde aquí nuestro rechazo a que se les dé unos reconocimientos no merecidos, ¿no?, a este tipo de personajes. Y bueno, pues debería el Consejo Universitario de argumentar al menos el porqué de esta decisión tan rara y, pues insistimos, tan difícil de entender en el contexto en el que vivimos. Vamos con más información. Y bueno, pues ya que en las noticias de cierre tenemos una nota que nos comparte el portal de pozol.org, que se titula INE niega a la mayoría de la población sus derechos electorales. Y esta nota dice: INE, mago y cómplice en la discriminación y desprecio de los pueblos indígenas de México. El Instituto Nacional Electoral, además de tener que aclarar las diversas denuncias que han surgido sobre su posible industria ilegal dedicada a traficar credenciales de elector apócrifas y datos personales de ciudadanos, como lo ha documentado desde inicios de enero el periódico Reforma en las recolecciones de apoyo ciudadano de aspirantes a candidatos independientes para las próximas elecciones, tiene también que aclarar el papel que ha jugado como institución para excluir sistemáticamente a la mayoría de la población del país, negándole sus derechos electorales, implementando un sistema de recolección de apoyo ciudadano que claramente no se corresponde con las condiciones materiales de la población mexicana. A continuación señalamos al menos cuatro aspectos del por qué la aplicación del INE no encaja con las condiciones generales de México y está particularmente diseñada para darle acceso solo a un porcentaje reducido de la población con altos ingresos, lo cual constituye una clara conducta discriminatoria por parte del INE y de facto viola las garantías constitucionales que le permiten a los ciudadanos el derecho a votar y ser votados. Contenido sobre los municipios del acuerdo con el grado de marginación, sobre los municipios de acuerdo con la declaratoria de emergencia o desastre, sobre los niveles de ingreso necesarios para adquirir un smartphone para la aplicación y sobre la población rural y sus niveles de ingreso para adquirir un smartphone. Y bueno, pues cada uno de estos puntos lo desglosan y dice: ante las fallas evidentes de la aplicación del INE para la recolección de apoyo ciudadano que solo funcione en smartphones de gama alta, el INE permitió recoger en papel dicho apoyo, pero solo toma en cuenta los 283 municipios con muy alto grado de marginación, excluye en su lista los municipios con grados alto y medio de marginación, lo que daría un total de al menos 1614 municipios en los que se requiere el levantamiento de apoyo ciudadano en papel. Sobre la población rural y sus niveles de ingreso para adquirir smartphone, para agosto del 2017, de los 28,4 millones de personas que se encontraban en el medio rural, solamente 6,5 millones de personas se encuentran ocupadas en las actividades agrícolas y ganaderas. Del total de la población rural, el 37,04 vive sin ingreso, 10.520.000 personas. 25,84% vive con ingreso de hasta un salario mínimo, 7.341.120 personas. 29,93% de 1 hasta 2 salarios mínimos, 8.502.105 personas. 5% vive con ingreso de 2 hasta 5 salarios mínimos, que es 1.422.300 personas, y solo 1,8 de los trabajadores agrícolas reciben un ingreso superior a 5 salarios mínimos. Y bueno, pues esto es una reflexión que nos comparte Pozol Colectivo, y pues sin duda una situación bastante desigual, y como ya se había por ahí una frase ya lacónica del movimiento libertario, pues muchas de las elecciones están hechas para que los ricos se repartan el poder, ¿no? Se decidan entre ellos, porque bueno, pues muchos de los de abajo pues se les margina de muchas formas, y bueno, pues una de ellas es esta aplicación del INE, pero en general, ¿no? Pues la población, el grueso de los trabajadores, de las amas de casa, etcétera, pues no tienen las mismas condiciones de oportunidad de poder competir contra estos monstruos de la política, ¿no? Y que aparte pues lo han hecho para oprimirnos de mala manera. Bueno, pues vámonos con ya un tema musical, y con esto estamos cerrando las noticias del día de hoy de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Les agradecemos su atención, nos pueden escuchar a través de www.noticiasdebajoml.wordpress.com y también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Diáspora, y bueno, pues todas las redes, y también a través de todas las radios libres que de manera fraterna nos retransmiten. Y bueno, pues esto fue todo, esta fue la edición del lunes 5 de febrero del 2018 de el noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos escuchamos en la siguiente emisión.